Hola, buenas noches, amantes de lo paranormal. Con este programa te invitamos a un viaje a lo desconocido, a lo inexplicable, a lo paranormal. Ante ti se abre hoy una puerta abierta a culturas milenarias y a hechos increíbles. Bienvenidos, pues. Hay otros mundos, pero está en este. No olvides el lema. En la mente del hombre, que es un mundo infinito, se encuentran verdades aún no descubiertas. Tu mente en ti. Muy buenas noches y bienvenidos de nuevo a Entre Dimensiones. En esta ocasión nos vamos a adentrar en algo muy oscuro, Zozo. Y para ello contamos con nuestros compañeros Víctor As, Pili Ced y Susana Yodo del grupo de investigación paranormal Ced y también a Auxiliadora Lineros y a Sergio Anubis. Víctor, cuéntanos, ¿cómo o quién es Zozo? Muy buenas noches a todos. Pues sí, hace unas semanas, si no recordaréis mal, comentamos el tablero Ouija. Pues bien, hoy vamos a meternos un poco más en profundidad y vamos a conocer una de las entidades demoníacas, en este caso, que más posibilidades tiene de salirnos en un tablero de Ouija. Pero antes, bienvenidos a todos. Muy buenas, Pili. Muy buenas, Susana. Hola, buenas noches. También quiero saludar, por supuesto, a Sergio y a Auxi. ¿Qué tal estáis, chicos? Mejor que bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantada de estar aquí otro ratito con vosotros. Pues a ver, ¿quién quiere contarnos? ¿Quién es Zozo? ¿Quién se atreve a hablar primero de él? Bueno, pues Zozo es... No sé, quien quiera. ¿Quién quiere? Tú mismo, Sergio. Venga, ya que has cogido el bueno, testigo. Pues Zozo es un ente que aparece sobre todo, no siempre, sobre el tablero de Ouija. Es una entidad muy peligrosa, tanto que muchas personas consideran que esto es una fuerza demoníaca. Ha ocurrido su salida en varios países, desde 1816, se ve que es la primera vez que aparece este tal Zozo, con la Z al revés, como todo lo que le gustan a Diablo, que es poner todo al contrario, igual que las cruces y demás. Y la verdad que es bastante peligroso porque no solo se apodera de las personas, sino también de los familiares que han acudido a la Ouija y también de puede cometer casi asesinato. Sí. No, ha cometido asesinatos, de hecho, Zozo en Estados Unidos. Hace unos 6 o 7 años incitó a dos personas, dos investigadores además, no sé si conocéis la historia. El matrimonio, no recuerdo el nombre, salieron en el famoso programa que ya no existe, Buscadores de Fantasma. Ellos contactaron con Zozo mediante una sesión de Ouija y a los pocos meses, pues, él asesinó a la mujer y él seguidamente se arrebató a sí mismo la vida. O sea, ya estamos hablando de personas que han salido además en un programa muy conocido por todos los amantes del tema del misterio. ¿Y qué opináis, por ejemplo, tú, Susana? Sí, bueno, como ha comentado Sergio, Zozo suele aparecer, bueno, apareció en el 1816. Una chica francesa que fue víctima de esa posesión. Sí. Lo que cuentan que este espíritu lo que suele es presentarse siempre con amabilidad al principio y luego va enfureciéndose un poquito, ¿sabes? Sobre todo tiene cierto recelo contra las mujeres, ¿no? Suele ir a por ellas, sí, se mete mucho con ellas, es burlesco, ¿vale? Y lo que dice que cuando aparece en la tabla suele hacer, en lo que es el máster, zetas invertidas, ¿vale? Sí. En forma de los movimientos. Sí. Y también sobre Zozo, ¿verdad, Pili? Tenemos que mencionar que además todo empieza haciéndolo como un juego. Además os voy a contar, no sé si conocéis una película famosa española de terror, que se llama precisamente Ouija. En este caso cambiaron el nombre de Zozo por Austias, pero vamos, se trata de un grupo de jóvenes realizan la Ouija y lo que empieza siendo un juego. Pero al principio la entidad, en este caso Zozo, no se manifiesta como una entidad demoníaca, lógicamente, y lo que intenta es llevar la gente a su terreno, a engañarles mediante juegos, mediante soy una entidad divertida, no os voy a hacer daño. Y luego ya cuando el contacto se establece sesión tras sesión, es cuando está el peligro y cuando ya realmente empieza a decir cosas que a lo mejor solo conoce una persona, pero con la simple decisión de querer hacer daño, ¿verdad, Pili? Así es, bueno, se ha identificado como un fantasma vengativo, ¿no? Como un ser de energía oscura, incluso como un antiguo demonio sirio, ¿no? Sí. Entonces, según un relato de un participante que hizo la tabla de Ouija también, afirma que dice el mismo ser uno de los siete guardianes de los siete círculos del infierno. Sí, entonces, no se sabe si realmente es un demonio o es una entidad burlona que pretende serlo. O sea, en ese caso no se sabe exactamente, pero la verdad es que provoca mucho a las personas, las provoca mucho malestar y bueno, y aparte de que lo que dijiste, lo comentaste tú, Víctor, de muchos asesinatos, suicidios, incluso ataca también, incluso llegan a decir que atacan, se pueden adherir a los familiares de esa persona que jueguen con la Ouija. Sí, así es. Además, a raíz también, hay que decir, siempre aparece Zozo, luego tenemos que decir, ¿verdad, auxiliadora? Desaparece como absolutamente todo. O sea, en el momento que él aparece y ya realmente sabemos quién es, nuestra vida empieza a ser una auténtica ruina, porque él se encarga de que nuestra vida sea una ruina hasta incluso llegar a llevarnos al suicidio o lo que es peor, creo yo, a la locura. ¿No es así, compañera? Pues yo tengo la opinión exacta, más o menos como ustedes, pero mi opinión es que esta entidad maligna debe de ser muy fuerte cuando consigue de esa manera burlar a todos los protectores y guías que suelen tener todo el mundo. Todo el mundo va acompañado de seres, llamémoslo familiares o el ángel de la guarda o entidades, vamos acompañados de luz. Entonces debe de ser un personaje bastante fuerte para apropiarse de las personas, sacándolas de su entorno, de sus guías o acompañantes de seres de luz, y hasta hacerlas dominadores, hasta conseguir, pues eso, matar unos a otros y todo eso. A mí se me ponen los pelos de punta. Con este ser tendría que venir Jesucristo o el mismo Padre, la misma energía pura y inventora de estos planetas y estos seres, porque al ser tan malo, todo esto suele pasar por la ignorancia de las personas de ponerse a invocar al que venga bien. El que lo sabe hacer, pues se protege, invoca a los que tiene que invocar y no le dan opciones a estos seres que luego, como ustedes habéis dicho, os engaña, os van asumiendo y absorbiendo toda la personalidad hasta conseguir pues lo que desde un principio venían a hacer, seres que no creen en nadie, que juegan, que se creen superiores, que se creen que eso es un chiste, que empiezan con las bromas y el cachondeo y a burlarse incluso de la entidad que pueden entrar. Entonces, pues se lía el caos. Sobre todo lo que hemos comentado de las mujeres también, lo que comenta Ausi, sobre todo con las personas depresivas, con trastornos psicológicos, son las que más engancha para jugar de esa manera, ¿no? Con ellos un poco. Sí, no, además yo lo que quería decir respecto a este demonio, la gente lo que siempre se oye, pues especialmente con el tablero Ouija, eso, supongo aquí todos los presentes lo habréis oído alguna vez, ala, pues hicimos la Ouija y contactamos con el mismísimo Satanás. A ver, aquí tenemos que dejar de... Yo veo una cosa clara, ¿verdad, Sergio? El príncipe de las tinieblas, Satanás, no se rebaja a entrar en un tablero de Ouija. Para eso tiene, llamémoslo sus comandantes, por llamarlos de alguna manera, sus duques del infierno, como he ido yo, entre los que hay que mencionar está Zozo, precisamente, que son a los que él envía para atacar al ser humano. Porque él, digámoslo así, lo mismo mucha gente dice hablar con Dios o hablar de tal, no se rebaja al nivel para hablar con un ser humano. Víctor, eso es tan difícil como que en internet te conectes a una red social y hable el Papa directamente contigo. Así es. Prácticamente imposible, pues. En el otro lado, el mundo de los vivos es muy parecido al mundo de los muertos, vamos a ponerlo, el más allá, es muy parecido. Y hay gente de todas clases y evidentemente no va a venir. Se encargan estas súbditos de él, digamos, el del hacer su trabajo, en el que lo que quiere sobre todo es meternos el miedo a apoderarnos de nosotros. Quiero decir, y siempre no me cansaré de decir, que lo máximo que pueden hacer es cambiar nuestra mente, porque nos hablan como un susurro muy especial, constante, en la que nos pueden hacer cambiar nuestra forma de pensar y de actuar. Respecto a lo que había dicho las compañeras, pues Pili y demás, bueno, pues lo del tema de las mujeres es muy fácil. El creador de la vida es Dios. Sí. Y la que tiene esa misión en la tierra es la mujer. Él no quiere, bajo ningún concepto, de que Dios cree a iguales a sus iguales a Dios. Por lo tanto, es una de las cosas porque a las que las mujeres en los entes demoníacos le tienen tanto recelo. Sí, no, así es, o sea, es algo claro. Además, a mí sobre todo lo que me llama la atención de esta entidad de Zozo es cómo le encanta... Sabemos que siempre se dice los demonios, pues, les encanta mentir, les encanta engañar, pero Pili, yo creo a este especialmente. Por además este, ha habido casos que han sido necesarias al menos 5 o 6 sesiones de Ouija. Además, incluso con distintos tableros, desde tableros pues de lo más riguroso, tableros de madera, etcétera, hasta tableros a lo mejor hechos encima de una caja de pizza, por poner algún... Un lápiz y un papel te puede servir. Así es. ¿O qué crees tú, Pili? Que encima este de algún modo sigue entrando ahí, o sea, puede tener mucho poder. Exactamente, eso es lo que pienso yo. Está buscando y he visto que hay incluso 2 películas de momento, no sé si hay más, sobre Zozo. Sí. Y aparece en un trailer, aparece pues una chica en un psiquiátrico diciendo que Zozo todavía se queda en su vida, atormentándola, ¿no? O sea, que sí. Luego es eso, que aparezca en varios juegos de Ouija o varias veces... Debe tener demasiado poder, ¿no? Porque normalmente siempre aparecen toda clase de entidades con diferentes nombres, sí. Pero que una marque, un nombre, o sea, una entidad tan repetitiva, sí. Pues es muy destacado. Debe ser un demonio de más poder o algo así. Que, de alto nivel, un demonio, vamos, de alto nivel, porque si es una entidad demoníaca débil, pues no tiene ese poder para salir una y otra. Dicen que habiendo también incluso mediums, que para hacer la Ouija, como ha dicho Ausi, hay que haber personas que sepan, incluso este demonio tiene el poder de meter a través de la medium, conectar con los demás, hacer contacto con los demás para sacarle lo que piensan de cosas uno del otro y jugar con ese tipo de documentación, ¿no? De eso. Sí. Y Susana, por ejemplo, ahora siempre vamos a desrecomendar hacer ouijas, hacer invocaciones, ¿vale? Aquí dicen los compañeros que estoy de acuerdo y en parte no, que hay que estar preparado para hacer sesiones de Ouija, etcétera, que no lo puede coger cualquiera. Yo sinceramente creo que no puede cogerla nadie, no debería cogerla absolutamente nadie. más que nada por una entidad como Zozo. O sea, ¿qué opinas tú al respecto, compañera? Sí, yo también opino contigo, igual que tú dices. La Ouija es un tablero bastante peligroso y nadie debería cogerla porque no sabes lo que vas a encontrarte detrás de esa puerta, ¿sabes? Y entonces, claro, para luego despedir a esa entidad, no siempre salen como tú quieres que salgan. Cuesta mucho a veces de sacar a una de esas entidades y no todo el mundo sabe hacerlo, ¿sabes? Yo quería comentar que había encontrado una información sobre un chico que se llama Darren Evans, que es un famoso zoozólogo y se ha dedicado bastante tiempo estudiando este fenómeno. Incluso ha hecho algún libro, alguna película. Incluso él dice que este término, el término zoo, puede ser utilizado en los comienzos del vudú africano. O sea, puede que venga de mucho tiempo más para atrás. Y no sé, es un poco... Sí, no, a mí lo que me ha llamado la atención, sobre todo, Susana, lo que has dicho, zoozólogo. O sea, existe una rama zoólogo, sí. Que estudia directamente a este demonio. Salimos de la demonología habitual. O sea, eso es tenía yo desconocimiento total y absoluto. Sí, mira, incluso he encontrado que en el antiguo idioma vasco lo definen como el mirlo o lo llaman cuervo también. Incluso hay algo más de Egipto también, o sea, viene de mucho tiempo, muchos años para atrás, ¿sabes? O sea, Auxi, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? O sea, ya estamos hablando de un demonio ya que no solo es como le hemos presentado el infame demonio de la Ouija, sino que es un demonio... pues que se nos puede aparecer hasta sin necesidad de invocación. Pues yo opino que debe de ser una entidad pues muy fuerte, ya te digo, pero que bueno, que porque sea muy fuerte no quiere decir que siempre tenga el que ganar, ¿no? Porque o si no, esto sería el caos. De hecho, como dicen por ahí, el yin y el yang, ¿no? Tiene que ir en equilibrio todo. Entonces... yo soy de la opinión de que si tú no sabes de hacer algo tan delicado como esto, pues yo no veo ningún fontanero abriendo a una persona, haciéndole una operación de corazón, por ejemplo. Entonces, si tú eres un fontanero, pues abrirás tuberías, soldarás. Si tú eres panadero, pues ligarás las diferentes masas, harinas y hará lo que tenga que hacer. Entonces, si hay personas especializadas en trabajar con estas entidades oscuras y hacen el bien, pues oye, bienvenida sea. Pero para hacer el mal o para meterte en un laberinto del cual tú no vas a saber salir y además va a implicar a todo tu, digamos, tu herencia, todos tus seres queridos, no solamente los que están ahora, sino los que pueden venir en un futuro, ¿vale? Entonces mi consejo es que, como siempre digo, una palabra muy vulgar, panadero a tu masa y zapatero a tu pan. Y zapatero a tu zapato, perdón. He equivocado. Es que hay varios dichos, ¿no? Y entonces eso, si no sabes, no te metas, porque estos son cosas que son como sueños, como películas, increíbles, pero llega un momento que te la vas a tener que creer o no. Entonces, si no te la crees y estás metido en el laberinto, es licencia de muerte. Digo, ahí está la sentencia, ya te han matado. No en esta reencarnación sola, sino en las que pueden venir. No tú solo, sino a veces a tus seres más queridos y a los más inocentes. Van por un bebé, van por... voy a decir barbaridades, pero es que es así. Entonces, el que no esté escuchando, yo le diría que se lo piense dos veces y que dejen los temas estos para los que saben. Y si quieren entrar, pues que aprendan y luego ensayen, ¿no? Bueno, más que para ensayar hay que estar. Hay que saber la teoría antes. Yo lo que digo, por ejemplo, estoy de acuerdo con Auxi, evidentemente no le veo... verás, le veo un peligro a la Ouija relativo, quizás porque me dedico a esto, ¿no? Pero claro, tampoco hay que, a cualquiera de nosotros no podemos hacer escalada o puenting o espeleología si no vamos con, o si no vamos preparados con un equipo de personas que están preparadas para eso, que nos van a asesorar. No quiere decir que no puedan realizar esa experiencia, que bueno, siempre, ¿sabes? Si nosotros estamos aquí en la radio es porque tenemos esa curiosidad y nuestros oyentes también la tienen, con lo cual no es porque no ni hay que meterle tanto miedo a que no puedan acceder a esto, sino simplemente, bueno, pues dejarse llevar por alguien que sepan que sea serio o y que puedan estar, porque realmente es como el diablo se viste de cordero y este ente soso pues aparece así. Y yo, como siempre hago mis ejemplos con la parte terrenal, pues imagínate que, bueno, estás y un pederasta, pues, accede a nosotros, ¿no? Y va a entrar como si fuera una persona tranquilo, como un niño, hasta que después nos puede provocar, pues fíjate, ¿no? A ver, yo desde luego lo que no voy a recomendar, y yo creo que habrá gente en la mesa que está de acuerdo conmigo, yo por mucho, Sergio, Auxi, que estas cosas podáis llegar a manejarlas, ¿vale? Sesiones de Ouija, espiritismo, etcétera. Pero lo que no voy a recomendar a nadie en absoluto, yo desde mi punto, vale, yo voy a ver desde el punto de vista del investigador paranormal, que es lo que yo soy, ¿vale? Y nosotros, por lo menos en el equipo, en Conexiones de Dimensiones, no hemos cogido un tablero de Ouija en la vida. Tenemos todos experiencia en el campo de lo paranormal, ¿vale? Yo llevo muchísimos años, igual que los compañeros, Kili, que no está hoy con nosotros, Pili, Susana, investigando toda esta fenomenología, y no he visto nunca la necesidad de coger un tablero de Ouija. Pero más que nada, ¿por qué no considero que haya que coger un tablero de Ouija? La Ouija es, como digo yo, una especie de escopeta cargada, más que una escopeta, me atrevería a decir, un revólver, ¿vale?, con el que jugamos con una bala, jugamos a la ruleta rusa, y 5 tiros no te van a hacer nada. Pero el sexto te mata, ¿vale? Que quizás es un ejemplo un poco brusco. Bruto, brusco, pero así es. Realmente, porque la Ouija, yo no sé a veces si es mejor. Ha habido tantos casos ya por el maldito tablero de personas, pero que han visto su vida totalmente arruinada por practicar la Ouija. Yo tengo casos cercanos de personas, recuerdo ahora una señora que estuvo trabajando en casa y por experimentación pues empezó a experimentar con el marido, con los hijos, ya eran más mayores, lo mismo, a practicar la Ouija. Y ¿cuál fue el problema? De repente contactaron con una entidad demoníaca, no sé si Zozo, o sea, hasta tanto no llegué, pero sí sé que era una entidad demoníaca. Y a raíz pues de esta Ouija, os cuento, el marido, que también estuvo presente en esta sesión de Ouija, a las 2 semanas de practicar la Ouija, perdió el puesto de trabajo. Ella cogió, en cuestión de pocos meses, de estar en una salud increíble, un cáncer de estómago del que tuvo que ser operada, ¿vale? Y los hijos, uno de ellos cometió un delito, terminó en la cárcel, y el otro tuvo un final aún más aterrador, de repente, casualidad o no, a los 2-3 años de haber practicado esta Ouija y pasando fenomenología paranormal en su casa, que esto no lo había dicho, se mató en un accidente de moto. Y todo a raíz, una familia normal, una familia feliz, pues como hay muchas en España, en todos lados. Y que de repente, puede que sea todo casualidad, no lo descarto, porque la casualidad está ahí. Pero lo que me parece tal es que a cada uno de los participantes de esta sesión de Ouija le pasó algo. O sea, eso es lo que quiero decir. Que la Ouija, yo soy de los partidarios, yo no sé qué opinas tú, por ejemplo, Susana, que por mucho que digamos, yo, Sergio, sabes, compañero, que en ti confío plenamente, y que tú ahora me puedes decir, Víctor, vamos a hacer una sesión de Ouija sin peligro, que no va a pasar absolutamente nada. Y yo, por mucho que confíe ti, compañero, la intranquilidad la llevo. O no sé qué opinas tú, Susana, por ejemplo. Sí, mira, yo te quería comentar, Víctor, que yo hace años, antes de pertenecer al grupo, sí que he practicado, más bien por curiosidad, ¿no? Lo que es practicar la Ouija. Y nunca he tenido ningún problema. O sea, me ha ido bien, hemos podido abrir la sesión. Pero sí que la última, sí que nos asustamos bastante porque se nos elevó el vaso. O sea, unos 25 centímetros. Incluso marcaba el 6-6 y nos decía que lo dejáramos, que estábamos molestando. Y a partir de ahí he dejado la Ouija. O sea, no, no la he vuelto a tocar más en mi vida porque es que es pánico. Y la gente no se lo cree, pero es real. O sea, esto es un portal que tú abres y tú no sabes lo que te va a entrar, ¿sabes? Yo de momento he tenido la suerte que no me ha pasado nada. Pero sé de casos, como tú has explicado, que sí que han tenido... Muchos casos, sí. Movimientos de objetos, cosas que se desaparecen, cositas así, ¿sabes? Y da bastante respeto, ¿sabes? Hombre, eso es traumático que te pasen cosas, movimientos de objetos, pero ya cuando hablamos de personas... Claro. Lo mencionamos en nuestro primer programa, Estefanía Gutiérrez Lázaro, caso Vallecas, practica Ouija a unas amigas, una entidad la poseyó de algún modo, la chica empezó a cambiar su carácter, empezó a perder peso... Los médicos no sabían qué le pasaba y a los pocos meses de practicar la Ouija falleció en extrañas circunstancias. Caso Cañitas, que lo tocaremos más en profundidad en futuros programas de Entre Dimensiones, pero 14 personas que directa o indirectamente tuvieron que ver con el tablero perdieron la vida. Bien. O sea, Pili, compañera, ¿merece la pena arriesgarse a esto? Para nada. Yo, por ejemplo, personalmente, yo hice la Ouija, pero cuando iba al colegio. Y la verdad es que sí que nos lo dejé cuando ya nos aconsejó un medio curandera, nos dijo que lo dejásemos, que eso tenía que ser estar presente gente que supiese llevar estas sesiones, ¿no? Que no era bueno, ¿no? Y lo dejamos, pero bueno, aparte de, lo dejamos, pero también porque veíamos, por lo menos yo, en no tuvimos nada extraño, sí que nos salía, vimos cómo se movía, en este caso era el vaso y demás, pero lo que yo noté es que provocaba mucha adicción. Sí. Mucha adicción. O sea, era todos los días, en cualquier sitio, y además que nos iba estupendamente. Hasta que llegamos a esta mujer, nos dijo eso y lo dejamos de golpe. Yo personalmente no la voy a volver a tocar. No me pasa nada, pero la tengo mucho respeto, es una práctica peligrosa para mí, ¿no? Porque dejas, porque, claro, no se debe realizar porque si no quieres dejar entrar a este plano visitantes indeseables, ¿sabes? O sea, hombre, que, como Zozo. Como Zozo. Especialmente. Claro, exactamente. Y ¿sabes? Yo estoy... Sí, dinos, Susana. No, dinos, que estaba de acuerdo con Pili porque te llega a crear un poco de adicción, ¿no? Y dices, hostia, no pasa nada y continúas otro día y otro día hasta que, claro, te pegan el sustito. Entonces es cuando ya lo dejas. Sí, pero si a lo mejor ese susto, como dices tú, llega ya es tarde. Es como una advertencia, una advertencia. Porque a ver, yo creo que lo mejor que te puede pasar, si no, Sergio, corrígemelo, a lo mejor la sesión de Ouija, aparte de que, lógicamente, a lo mejor te puedo pasar es que no haya comunicaciones indeseables, pero en el momento que haya una comunicación indeseable, pues que tengamos pesadillas, pase algo en nuestra casa y punto, se acabó la historia. Pero, a ver, a veces esto que pongo, pues, hombre, tienes aterrador, yo no lo he vivido afortunadamente en mis propias carnes, pero Sergio, en el caso, por ejemplo, de personas que tras practicar la Ouija y contactar especialmente con Zozo, ¿cómo llevas eso, compañero? ¿A qué te refieres? Compañera, que quería entender, compañera. Es que, vamos a ver, vamos a ir por partes. Pero que esto es lo mismo que si acoges a alguien en internet y al final es una persona mala. Pero el poder si lo damos nosotros, porque Zozo, si es verdad que ha aparecido en distintos puntos del mundo y a distintas fechas, y evidentemente es una persona mala. Una entidad mala, pero no debemos de descartar que puede ser una experiencia compartida. Los diablos van a adoptar el nombre o incluso un espíritu que se llama maligno, medio que, o un espíritu burlador o burlón se vaya, adopte este nombre para asustar, porque no, si es verdad que puede aparecer, pero que es un caso entre un millón. Vamos por parte. Quiero decir varias cosas. Evidentemente, como Pili ha dicho, sí había practicado la Ouija, pero claro, cuando era una niña. Ponerle a un niño o incluso a una persona mayor que no sabe y que no quiero que se me malinterprete, es como ponerle un cuchillo en la mano a un niño. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Una reunión de niños y poner un cuchillo a cada uno. Hombre, por Dios, eso no se puede hacer. Ni tampoco estoy de acuerdo que se vendieran en juguetería, en grandes almacenes, como si fuera un juego normal. Tampoco estoy de acuerdo. Tampoco estoy de acuerdo. Pero el tablero de Ouija no deja de ser un objeto para entrar en comunicación con la otra persona. Son letras que se pueden escribir en una mesa. Nada más. Se te ha dicho, puede ser un papel y un lápiz. Para mí no tiene más fuerza que ese objeto, porque el peligro que tú tienes de la Ouija, y además que yo no quiero que nadie la utilice, de verdad que no, si no es por una cosa muy necesaria, que no se utilice para nada, porque hay muchísimos métodos para eso. Yo he llegado este sábado, el sábado anterior, le hice un exorcismo a una chiquilla, una mujer de 30 y tantos años que tenía un espíritu dentro malo, que le estaba, bueno, puedo contar un montón de cosas que le había pasado a ella, reconocible, había ido ya a varios sitios y todo le había pasado por ir a los grupos de investigación que están poniendo que por 5 euros puedes ir a acompañar a los grupos de investigación y tal. Pues se la había metido dentro y el marido llorando, por favor, salva a mi mujer. Que quiero decir que con esto se puede pasar a muchas personas. He conocido gente que ha jugado no solo con la Ouija, sino con otras cosas. Han jugado a llamar a no sé quién, que evidentemente los espíritus buenos no van a utilizar eso. Eso es un sitio donde van a ir los espíritus burlones para reírse de ti. Normalmente, por eso es muy conveniente que sean profesionales con una mente muy pura y limpia, que saben los espíritus burlones que a ellos no le van a poder mentir. Eso primero. Pero he conocido gente que le han diagnosticado esquizofrenia y diagnosticado y se le ha quitado simplemente haciendo un exorcismo. Con estas cosas no se debe de jugar. Eso es primero. Y eso es peligrosísimo. Lo que tú has dicho antes de lo que ha dicho la compañera Darren Evans, que junto a Robert Munch, bueno, eso habían estudiado. A este soso, en donde había aparecido, lo que había, todas las muertes, que ellos dicen que puede hacer de todo. Hay muertes, asesinatos, que ellos lo afirman, que suicidios, posesiones, dolencia física, maldiciones, todo este tipo de cosas que este ente provoca. Pero este ente provoca y la vida lo puede provocar, como lo que hablamos el otro día de este, ¿no? Que convenció, no me acuerdo, el americano, este hombre que convenció a Charles todos. Manson, sí, Charles Manson, claro, no me salía. Uh-huh. Charles Manson para convencer a todo el mundo, pues eso era un demonio en la tierra. Sí. A ver, lo que está claro, desde luego, y ya para ir finalizando poco a poco, la Ouija, desde luego, sobre todo lo que tenemos que tener claro, la mayoría. A ver, nosotros ya tenemos una edad todos, pero realmente, ¿quiénes son los que empiezan a practicar sesiones de Ouija? Además, como tú bien has dicho, Sergio, por desgracia, la Ouija se vende en jugueterías. Yo tengo incluso imágenes que lo demuestran, ¿vale? Incluso una en un centro comercial me impactó, no voy a dar el nombre, me impactó, que había los cuentos, pues, los típicos cuentos de niños, la sirenita, etcétera, y al lado de estos cuentos había otro libro que se llamaba El Pack de la Ouija, en el que venía un libro de cómo usar esa Ouija y un tablero de Ouija, ¿vale? Uh-huh. O sea, algo que no entenderé. Y como digo, la mayoría de la gente que practica la Ouija, pues el prototipo de personas son chicos, chicas, 16, 17, 18, 19, 20 años. Seamos, sí, claro, así es, ¿vale? Uh-huh. O sea, a mí ahora mismo, mañana quedamos aquí todo el programa de Entre Dimensiones y luego menos nos vamos a poner a sacar un tablero de Ouija. Claro, ¿verdad o no? Uh-huh. O sea, y lo que haremos pues será tomarnos una cervecita, echar unas risas y punto. Y el peligro es justo estas personas con una mente un poco más todavía en formación, por decirlo de algún modo, que son los que más acceso tienen a la Ouija. Y con esto, con la Ouija, por lo consiguiente, a Zozo. Por lo consiguiente, a otras entidades malignas, de menor rango, pero también igualmente de peligrosas, igualmente adictivas. Pero vamos, al menos, como ahí creo que estamos todos de acuerdo, no va, lo suyo es no practicar la Ouija, mejor no quemarse, y si alguien, pues, por lo que sea, como si a mí mañana me apetece hacer puenting, sí lo quiere hacer, yo desde luego lo recomiendo, pero tanto Auxil como Sergio dicen, bajo una supervisión de una persona que sepa de esto, que sepa manejarlo. Y no todo el mundo puede hacerlo, ¿eh? No todo el mundo, aunque vaya con un profesional, puede, así es, puede asistir, ¿eh? Y bueno, yo creo que ya hemos hablado de Zozo. Ahora, después de la publicidad que escucharemos, también vendremos con un tema que seguro le dará un gran debate como este. Y adelante con la publicidad, Loli, por favor. Lugares encantados, fenómenos paranormales, hechos inexplicables. Si te interesan estos temas, puedes escucharnos en Entre Dimensiones, en Radio Mairena, 107.3 FM, Radio Municipal de los Alcores. Para contactar con nosotros podrás hacerlo a través de entredimensionesradio@hotmail.com. Te esperamos. Bueno, tras hablar del apasionante mundo de Zozo, que estoy seguro que tarde o temprano volveremos a hablar de él con más casos nuevos, vamos a meternos posiblemente en una de las leyendas urbanas más extendidas que existen, que es la chica de la curva. ¿Quién quiere contarnos la historia? Tú, por ejemplo, Pili. Bueno, pues es una leyenda urbana, la llaman leyenda, pero ya sabemos que las leyendas siempre tienen algo de real, ¿no? De una joven autoestopista que desaparece tras advertir un peligro en la carretera, ¿no? Resulta que esta leyenda parece tan contemporánea, pero es bastante vieja, ¿no? Porque muy vieja, sí. Se recoge, ahí hay recogida de testimonios de la Alemania medieval en el siglo ya XVII. Y dice que la llamaban la aparecida de los caminos o la dama de cruce de caminos, ¿no? Una mujer que pedía que la subiesen en el carro, ¿no? Y aquí en este caso, pues es una mujer vestida de blanco que aparece normalmente en las curvas, ¿no? Y que lo que hace es la recogen en el coche para llevarla a algún sitio, y luego al cabo de un rato, pues ella dice, mira, pues allí en aquella curva morí, y cuando se van a dar cuenta, lo que sea, desaparece, ¿no? En ese momento, ¿no? Ese es lo que dice la leyenda, ¿no? También dicen que, bueno, según un experto, dice la autoestopista, dice es un fantasma psicopompo, ¿no? Que eso quiere decir que es un conductor de almas, ¿no? Dice como una figura habitual en la mitología que suele enseñar el camino advirtiendo de los peligros, ¿no? Entonces, a lo mejor yo creo que aparecen las culpas para que tú no vayas a tener ese accidente, a modo de prevención. A modo de prevención, y en algunos lados la leyenda se ha extendido de otra manera, porque claro, aquí cada país tiene un poco su vertiente, su leyenda. Yo voy a contar al menos las dos que me sé y luego ya entramos en debate. Una, esta viene además de Brasil, cuenta pues que de repente tú vas tranquilamente con tu coche una noche en una carretera y de repente pues te encuentras a una mujer llena de sangre, angustiada, por favor, ayúdame, ayúdame, que acabo de tener un accidente y mi hijo, que tengo un bebé de 6 meses, se ha quedado atrapado en el coche. Entonces, claro, cualquier conductor con dos dedos de frente, pues lo haces, para su coche, baja hasta donde le dice la mujer que ha ido, pero la mujer, lo curioso de la mujer es que no baja contigo, se queda donde está. Y en el momento en el que tú llegas ahí, te encuentras un coche siniestrado, con un bebé, y ahora viene lo escabroso de la historia, en el asiento del conductor a la mujer que te había avisado muerta, ¿vale? O sea, una historia bastante fuerte. Y la otra que conozco es similar a las dos que hemos comentado, pero esta, a nivel, en vez de ayudarte, esta se extiende mucho más por el centro de Europa, etcétera. Lo que hace es, te dice, en esa curva me maté yo, como bien ha dicho Pili, pero luego te asusta de tal modo que terminas teniendo tú el accidente también, y muriendo tú. Y ahí ha habido pues testigos que se han recogido de personas que han dicho que a lo mejor iban tres personas en el coche con esta chica, dos murieron, y el único superviviente dice, es que se nos subió una chica, y mis compañeros están muertos. Y luego la chica, ¿y dónde está la chica? No había otra, nadie más. Estaban solo tus dos amigos y tus dos amigos están fallecidos. O sea, ahí vemos las vertientes, es una leyenda urbana, yo creo dentro de las muchas que hay, ya tocaremos en futuros programas muchas más, pero yo creo que es posiblemente, ¿verdad, Auxi? La más real. Pues sí, sí, pueden ser verdad. Hay muchísimas historias de estas. Aquí mismo, ¿cómo se llama? Los presos estos que estuvieron construyendo por aquí el canal que hay por Alcalá de Guadaira y Torreblanca, por ahí, también se aparece en cualquier sitio. Lo que pasa es que hay algunas que son más conocidas y, bueno, y hay unas que son malignas porque te avisan de una manera que, contra, te lleva para allá con ella, ¿no? Eso no es avisarte, esto es decir, ven para acá y mátate y acompáñame, ¿no? Y también hay muchísimas de Morón de la Frontera para Pruna. Hay una señora que aparece toda enlutada y hay quien dice que es la Virgen de los Dolores. Hay quien dice que no, que es una viuda rica, ¿no? Que se vestían así, que, bueno, cada uno cuenta su historia, yo no he tenido la suerte o la desgracia de encontrármela. Luego también hay animales. De Olvera a Pruna siempre ha habido un perrito que te aparece en una curva, entonces la gente piensa que lo van a atropellar, paran o se salen de la curva. Bueno, pues hay gente que dice que ese perrito va quebrado y va con la barriga casi arrastrando. Entonces se supone que es el alma de un ser, ya sea perro, ya sea humano, que ha dejado escondido un dinero y quiere dárselo a una criatura, porque así elimina el proceso y avanza en su evolución. Claro, pero es que nadie se da cuenta y nadie cae en ese momento que ese es el perrito, que es un espíritu que te va a dar, no sé, por decirte algo, 4 monedas de oro que lleva en la barriga, y si tú te bajas, lo acaricias, habla con él y lo coges, se te va a convertir en 4 monedas de oro. Hay muchísimas leyendas en todas partes y casas que han sido construidas en un solar limpio, en medio de un campo, y aparecer allí en esa casa una entidad diciendo que esa es su casa porque la han hecho allí donde él mora. Entonces hay muchísimos que te quieren hacer daño, te quieren echar, y otro al contrario. También sé de uno que hay de Cantillana al Pedroso. Ahí hay una finca muy grande y se refugió un de estos políticos. Entonces por la noche le llevaba a la familia de comer. El dueño de la hacienda pues pasó de denunciarlo ni de nada y el hombre murió allí. Entonces yo fui, esto es verídico, yo fui porque mi marido es apicultor, mi padre también lo era, yo también lo soy de rebote, y fuimos allí a darle una vuelta a las abejas. En un momento dado empiezo a andar y me encuentro en un montículo y delante una tumba. Digo, madre mía, y alguien que se me mete dentro. Digo, ole, pero tú qué haces aquí, tú quién eres, qué quieres de mí. Bueno, pues el hombre solamente estaba solo, triste, y quería que yo supiera que él estaba allí. Mira qué bien, oye, me había llevado, atraído a su morada. Y luego se lo comenté al guarda, bueno, se lo comentó mi marido, mi mujer viene regular porque ha tenido, porque mi mujer esto, dice, bueno, si tuviera a los que le mandamos a arreglar los de, porque es una losa grandísima de mármol, con sus buenos barrotes sí, y argollas. Se nota que es de gente de dinero, sí. ¿Eh? Bueno, no, él era un pobre. Lo que pasa es que el de allí se apiadó y lo enterró allí y le puso aquello, pero precioso, ¿no? Y cuando van a que se rompe una argolla o un trozo de mármol se cae y lo van a arreglar, pues también los que están allí sienten un frío, sienten una paz, porque él está allí, está a gusto, y cuando va alguien, pues él quiere comunicarse. Y es su forma, ¿no? Entonces, esa es mi experiencia, que sí, que pueden ser reales porque yo lo he vivido y yo he dicho, me estoy volviendo loca y he conseguido ya decir, no, porque según los locos, están locos los demás. Y yo estoy loca diciendo claro. Que yo estoy loca. Esa es mi... Y sobre la gira de la curva, compañeros, Susana, ¿conocemos algunos sitios típicos donde sea una aparición frecuente? Bueno, yo conozco aquí en Cataluña, por ejemplo, en la carretera de la Rabassada, sí que la han visto bastantes veces, y lo que es en la curva de Gerona, en Báscara. Sí. Ahí dicen que se suele aparecer bastante porque hay una curva bastante peligrosa y la suelen localizar allí. Que incluso que han dicho que la han visto también de rojo. Lo que más que de rojo siempre suele ir acompañada de una chica de blanco, ¿no? Más que la historia de... Yo tengo una pareja que son amigos míos que, mira, no me he podido meter el audio contándonos que ellos en moto fueron para la parte de también de Tarragona y se les cruzó algo delante, pararon la moto y vieron a una chica en una curva vestida de blanco. Dice que le flotaba como el vestido y, claro, se asustaron bastante y echaron a correr. Pero, vamos, ya te digo que fue bastante impactante. A ver, yo voy a contar a modo y luego a ver qué nos diga Sergio, a ver si conoce algo. A modo personal, vamos, mío. Yo una vez, además, quizás no estando la chica de la curva, una vez volviendo pues donde vivo, además volví a una investigación, por eso lo mezclo con que pueda llegar a ser propia sugestión mía, ¿vale? Iba yo tranquilamente volviendo en coche y a unos 2 kilómetros de casa, pues vi andando una persona, claro, al principio la vi de lejos y según me fui acercando dije yo, era ya estábamos hablando de las 4 de las 5 de la mañana, ya era tarde. Y recuerdo cómo ver un niño y yo, claro, es un niño a las 4 o 5 de la mañana y dices, ¿qué leches hace aquí un niño? ¿Sabes? Y lo que más me heló la sangre... fue, a ver, yo de por sí, lógicamente, menos de noche, no cojo a nadie en el coche, ¿vale? Nunca sabes qué clase de loco te puede tocar, etcétera. Cuando pasé al lado, lo que recuerdo, además, y lo llevaré grabado para siempre, cómo me miró, me sonrió, pero no una sonrisa feliz, una sonrisa siniestra. Y yo, claro, en ese momento lo vi, me impacté, miré hacia el lado derecho del coche y al volver otra vez a mirar por el espejo retrovisor, no había nadie. Nadie. O sea, algo que dije yo, madre mía. Y que puede haber sido... Es que yo volví a una investigación, además había sido en un lugar como un sanatorio de la Barranca, que hemos hablado ya. Y yo volvía, claro, lógicamente creas que no de la investigación, pues lo saben ahí nuestras compañeras, Susana y Pili, vuelves cansado, que lo único que quieres es llegar a casa, meterte en la ducha y a la cama. Y creas que no siempre vas pensando después de las investigaciones, ¡hala, pues el resultado es tal! Y voy yo y me topo esto. Esto fue hace 5, 6, 7 años. O sea, algo que desde luego a mí me dejó... Y ahora, mira, ahora lo he contado y a pesar que hace calor hoy aquí, se me han puesto los pelos de punta. Claro. Sergio, ¿tú tienes algún caso? ¿Conoces algún caso? A mí no se me pone de punta porque no tengo pelo en la cabeza. Bueno, querido compañero, pues... mira, la chica de la curva, voy a dar mi opinión, no es una chica de la curva, es varias chicas de la curva. Vamos a ponerlo así, o chicas de la carretera, vamos a ponerlo así, no confundir con las otras personas que trabajan en vendiendo su cuerpo. A lo que voy, Evidentemente la carretera es un sitio de muchísimas muertes, con lo cual ahí además todas son muertes por siniestro. Sí. Lo que da lugar a una muerte repentina en la que el alma tarda bastante más en despegarse del cuerpo físico. Uh-huh. Y de ahí que aparezcan esas cosas. Yo, puede ser que alguna entidad alguna vez haya adoptado esa figura, también puede ser que nosotros mismos lo estemos creando y bueno, de eso estoy seguro, que la estamos cada vez más, más y más. Debo decir que cuando se está conduciendo, más cuando entra los trabajadores que trabajan de la carretera, tipo camionero y demás, llegan un momento que están casi en estado alfa, ¿no? Que es el estado que hay entre estar dormido y estar despierto. Entonces se confunde el mundo onírico con el mundo real. Y de ahí que aparezcan algunas imágenes que en la que en esa monotonía de la carretera aparece así. No sé si se reiréis, pero no sé si es a nivel de España o a nivel de Andalucía nada más, pero tengo bastantes. Yo al principio me reía, porque al principio, hablando con unos camioneros, me dice, joder, vaya noche, no sé qué. Yo estaba desayunando. Se vaya anoche, no sé qué, lo que pasé, que me vino el tío de la maleta, que he visto el tío de la maleta, digo, que he visto el tío de la maleta y me reí, ¿no? Y como yo soy un poco de, pues ya fue investigar, dice, joder, que yo, es que cuando nos entra el sueño, veremos a ver, no sé qué, pues yo lo he visto ya también, y no sé qué. Y empezaron a hablar entre ellos del tío de la maleta, y por lo visto el tío de la maleta es otra chica de la curva, que venga a un hombre con una maleta. Esto que te estoy diciendo es totalmente cierto. Pero sí es verdad que son almas que estarán por ahí. O puede ser también algún espíritu burlón, como siempre. Pero no creo que tengan tanto poder. Yo creo que llegamos más a ese estado de letargo en el que podemos llegar a ver eso. La verdad no le veo mucha seriedad. Sí, como creepypasta o como esto, sí le veo, tengo aquí varias historias, pero no creo que sea. O como dice un amigo mío, vamos a poner algo de humor, dice, tengo tan mala suerte que he visto a la niña de la curva en una recta, ¿no? pues nada, yo no, la verdad, no creo que sea algo para preocuparse. No, hombre, no es nada para preocuparse. Realmente, además, la leyenda más extendida sobre la ciudad de la curva, además que es el alma de una persona que encima nos ayuda. O sea, no es como lo he contado yo al principio de esta parte, esa alma maligna, demoníaca, lo que sea, intenta que nos peguemos la leche y matarnos en un accidente, ¿vale? O sea, es alguien que ayuda a que precisamente a nosotros no nos pase exactamente lo mismo. Porque, desde luego, es trágico. Además, en muchos casos de la chica de la curva, luego lo que más impacta a la gente ya no solo es el que esa chica de la curva, tú frenes, esa chica de la curva desaparezca, etcétera, sino el que de repente pasen al lado de esa curva en la que ella decía, yo me maté en esa curva, y aparezca, pues lo típico vemos, por desgracia, en muchas carreteras españolas, la foto de esa chica, precisamente, llena de flores, como hacen sí, muchos familiares, una corona. Eso es lo más impactante, es, joder, ¿qué ha pasado aquí? O sea, eso ya una mente racional, pues además yo recuerdo casos que me han contado a mí de personas, pero que no creen absolutamente en nada de esto que hablamos en Entre Dimensiones, en nada. Gente de lo más escépticos, ateos, de todos los podáis imaginar. Y gente que le ha pasado esto. O sea, se han topado pues o la chica de la curva, o que se han topado de repente con el misterio en todas las narices. Porque muchas veces el misterio, ¿verdad, compañeros?, se aparece cuando menos lo estamos buscando. Sí, cuéntanos, Susana. Yo, por ejemplo, la chica que os comentaba, la de la moto, es súper escéptica. O sea, no le hables de nada de miedo porque es que se muere. Y le ha pasado. O sea, aquí uno dice que una leyenda no puede ser real. Claro. Yo creo que sí, yo creo que antes me aparecería la chica de la curva que no un ovni, eso lo tengo clarísimo. No, hombre, yo ahí creo igual. O sea, Claro, o sea, son leyendas que pueden ser reales, que nos avisa o a lo mejor de un peligro o a provocarlo también. Sí. También estamos entre las dos cosas, ¿no? Hay muchas leyendas urbanas, luego son realmente absurdas. Yo tengo un par de libros sobre leyendas urbanas.